Una vez más me refugio en la sombra de mi viejo consejero buscándote en el horizonte. A pesar de que mi cuerpo pesa con los años y que mi alma está cansada, pude escuchar la más hermosa de las melodías entre las sombras. Mis ojos se cierran y mi sangre descansa. El tiempo y la distancia se atraparon apareciendo tú entre la nada. Humedeciste los campos del exilio con la sangre de tu espada, que cultivó la semilla de la esperanza. Las estrellas se separaron, la luna y el sol se juntaron. Rompiste el camino inconcluso para llevarme a esa tierra desconocida. Volamos hasta caer en nuestro destino, destino celeste de la luz y la guerra. Tierra húmeda de sangre y fe, lugar del suspiro. Cuando el sol ya no brille, habrá tiempo para llorar. Cuando todo sea cenizas, siempre te espera un lugar y yo te buscaré, y yo te encontraré. Cuando ya nadie te escuche, solo grita libertad. Cuando tú hayas caído, abre los ojos y ya verás que regalaré.